Con el cuerpo las marcas de mi tiempo, me desespero, la vida es un momento, el frío, el hambre, la flor y el fin del mundo. Me desespero y grito por tu ausencia.